La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy nos acompaña Cristina Machicado. ¿Cómo estás, Cris? Ella es gestora, promotora, investigadora, formada en historia y que tiene bajo su mando, de alguna manera, las actividades y acciones de la Fundación Flavio Machicado Vizcarra de la zona de Sopocachi, aquí en la ciudad de La Paz. Y con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Archivo y las actividades en torno a la celebración de este, es que decidimos conversar con alguien que promueve el uso y el acceso a los mismos en diferentes soportes desde la Fundación Flavio Machicado, que dicha sea de paso es un espacio privado autogestionado, por lo cual creo que hay un doble esfuerzo en la existencia y producción de material y divulgación del uso y de bienes culturales de nuestra sociedad. Cristina, de entrada, ¿para qué sirven los archivos? ¿Para qué sirven además los archivos en una época en que al menos se cree por el internet todo es accesible o que podemos acceder a muchos objetos del acervo cultural, tanto nacional, local y mundial? Hola, Yeyo, ¿qué tal? Muchas gracias más bien por darnos una vez más el espacio y poder compartir y conversar para detonar ideas alrededor del archivo y la memoria. Bueno, para empezar, creo que lo primero es presentarme. Sí, yo soy parte del equipo de la Fundación Flavio Machicado Vizcarra. Y bueno, no es quemando, sino más que nada dentro de la fundación. Ha sido un esfuerzo que se ha construido desde la sociedad civil y principalmente por gente que estaba muy cerca y pensaba en la necesidad de salvaguardar la memoria de las flaviadas. Y es así que surge la fundación hace 25 años, justamente este 2020 cumplimos 25 años. Y se ha formado un directorio que a partir de él se van coordinando varias acciones para poder desarrollar en todo el año siempre actividades alrededor de lo que es la música, la información y digamos el libre acceso a libros, documentos, archivos y otro tipo de materiales. Principalmente los últimos 10 años he sido parte visible de coordinar muchas de esas acciones y dentro de ellas ha sido también el desarrollo de lo que hoy tenemos, que es un archivo histórico de casi 12 metros lineales de documentación, que son alrededor de 100 cajas de documentos y hoy casi unas 8,000 fotografías, entre fotografías que pueden ser familiares y también una colección especial que es la colección del señor Estegue, que son fotografías específicas de Bolivia y de viajes de Bolivia de 1940 a 1980, ¿no? Es un acervo así potente. y pues bueno, la primera pregunta, ¿qué es el archivo? ¿Para qué sirve? Principalmente los archivos nos invitan a trazar y poder comprender la memoria colectiva y también reencontrar memorias individuales que se van escondiendo entre los fragmentos. Un archivo es parte de diferentes memorias que se van acumulando y que no necesariamente son todas las memorias, pero sí son fragmentos de historia. Y obviamente mientras más archivos conocemos, más de estas microhistorias vamos acumulando y de alguna manera intentando entender, ¿no? Los archivos, muchas veces se piensa esta idea de que probablemente todo está en el internet, pero bueno, creo que en Bolivia en general eso no se piensa porque hay muy pocas cosas digitalizadas, pero en general son acervos que nos acercan a también la construcción de la identidad y se convierten en, yo más que nada pienso, y milito la idea del hecho de que la necesidad de archivos y bibliotecas son cruciales como herramientas para crear nuevas creaciones, ¿no? El hecho de alimentar nuestra imaginación y nuestras propias creaciones. Y el archivo tiene una de esas bondades importantes, refrescarnos y entender de que hay mucho más y que es necesario conocer, ¿no? Los pasos que uno ha dado como sociedad, como individuo, como familia. Y nosotros somos partidarios de esto, de la importancia del archivo. Y hace ya varios años que se va desarrollando esta actividad, que es el Día Internacional de los Archivos, y que justamente esta semana, frente a la situación de la pandemia, se ha promovido desde diferentes plataformas el hecho de que se hable de una manera más amplia y que se pueda conversar en todos los espacios, que todo el surgimiento que puede involucrar el archivo, la memoria, y finalmente poner a visibilización también lo que contienen esos archivos, ¿no? Es curioso, nuestro archivo tiene documentos que van desde 1650 hasta 1980. Hay muchos de los documentos que a veces ni sabemos cómo han llegado a la casa, pero están aquí y son representaciones y fragmentos que nos van contando una historia no solo de una familia, sino de varias generaciones, de ciudades, países y de todo este flujo de gente y de ideas que han ido pasando en un tiempo. Cris, coméntanos igual en tu experiencia como historiadora o archivista, si el término te agrada, es qué tipo de materiales componen un archivo, porque quizás haya la idea de que simplemente es un espacio de papelería, ¿no? Es decir, de que hay edictos jurídicos, ¿no?, cuyo soporte es el impreso, pero también no sé si se puede considerar dentro de un acervo material la presencia de fotografías, postales. Sabemos, hace 100 años se hablaba mucho de las, un poco más, ¿no?, cartas de visita. ¿Qué tipo de materialidades generalmente se encuentran en un archivo y en concreto tal vez en el tuyo? Y de alguna manera en el futuro, ¿qué materiales compondrían estos archivos a partir de esta eclosión que hay a partir de la apropiación de redes de internet y de redes respecto a la producción visual? Hay un sinfín de materiales que están interviniendo visualidades, creándolas o yuxtaponiendo de manera bimedia, es decir, tomar elementos textuales e intervenir sobre una superficie más correspondiente a una imagen visual. Esos elementos, ¿tú crees que en el futuro sean parte de esto que se podría considerar un archivo o hacia dónde crees que puede decantar? Porque es una pregunta, claro, más metodológica, creo, hacia la historiografía, pero desde tu experiencia y sensibilidad y juventud en este caso, porque consumes y eres parte de esta circulación y distribución de materiales, ¿cómo se podrían ordenar o aglutinar en un futuro? Bueno, gracias por lo de juventud. En todo caso, a ver, vamos por partes. Primero, ¿qué es un archivo? Yo creo que hay que entender igual desde el concepto básico de el hecho de, y digamos más sencillo, de que un archivo representa un conjunto de documentos ordenados y de alguna forma sistematizados para su uso, ¿no? Y de esta forma pueden haber archivos, no sé, eclesiásticos, como archivos institucionales, archivos de autor, archivos de artistas, archivos familiares. Hay como un sinfín de posibilidades. Incluso tú mismo construyes tu propio archivo y un poco podríamos decir que cada uno puede ser productor de un archivo, ¿no? Ahora, efectivamente, ese conjunto de documentos se convierte en un archivo en el momento en el que tiene cierto tipo de clasificación y cierto tipo de orden. Y dentro del mundo de la archivística, existe toda esta problemática y digamos más teórica sobre el orden original y el principio de procedencia, y que es una cuestión mucho más teórica de efectivamente los archivos deben mantener ese orden que con el que nacieron, ¿no? Ahora, totalmente reivindico la palabra archivista y me considero un archivista todavía amateur, pero sí, me parece que es una palabra importante y representa a un grupo de gente que ha trabajado por años intentando generar cierto tipo de clasificaciones, y es un proceso intelectual que también representa comprender cómo ordenar esas huellas, ¿no? Ahora, la archivística generalmente en Latinoamérica es... No existe todavía mucha producción escrita, digamos, o teóricamente debatida, y creo que eso es una deuda pendiente que hay que seguirla promoviendo y empujando, y por eso también valoro estos espacios de empezar a hablar más de archivística, ¿no? Ahora, obviamente, dentro de toda esta problemática sobre los archivos y para concretar tu pregunta, yo iría a lo de, existe esta variedad de archivos y obviamente un archivo fotográfico también puede tener cierto tipo de especificaciones, como dices, ¿no? Que hayan tarjetas de visitas, postales. En nuestro caso, el archivo que nosotros gestionamos desde Las Flaviadas y la Fundación Flavio Machicado Vizcarra es un archivo familiar que al mismo tiempo se vuelve barrial de alguna manera, porque se van cruzando no solo historias familiares, sino el hito más importante que representa, que es las Flaviadas, que tiene un cierto tipo de movilidad de gente y de objetos y de cartas y fotografías que se han ido produciendo. Entonces es como que es un archivo de muchas familias que se va interrelacionando no solo entre situaciones cotidianas, sino también en la vida pública cultural. Entonces, es un abanico de posibilidades donde además tienes también un fondo fotográfico amplio, ¿no? Y respecto a lo que decías, es una discusión importante este hecho de, por un lado, esta transición, los archivos generan dos tipos de transiciones. Por un lado, el hecho de que tu archivo probablemente ahorita es privado, pero en el momento en el que se vuelve un archivo público, la gente puede acceder a esa documentación y puede haber documentación que puede ser sensible a cierto tipo de personas. Entonces, esta transición entre lo privado y lo público es una discusión importante. Y la segunda discusión importante es esta, que también se conecta a tu segunda pregunta, que es el hecho de lo analógico y la transición entre lo analógico y lo digital, ¿no? Y que efectivamente los archivistas del futuro en algún punto... Ya es una discusión que se está haciendo, el hecho de cómo organizar y cómo ordenar mails. O sea, hay archivos que tienen cartas y correspondencias. No sé, en nuestro caso nosotros tenemos correspondencia desde 1850 entre diferentes miembros de la familia. Y bueno, ahora hay mails, ¿no? Y efectivamente, ¿cómo eso se va a organizar? Y si efectivamente va a haber acceso o realmente esa información eventualmente va a desaparecer y nunca más va a existir, ¿no? Es una discusión y es una problemática importante que también se conecta al hecho de si realmente digitalizar todo es el futuro, ¿no? Si vale la pena absolutamente digitalizar todo, pero sabemos efectivamente si eso digitalizado va a poder seguir funcionando en, no sé, 50 años. Hasta ahora las certezas que tenemos es, por un lado, que el papel puede mantenerse durante mucho tiempo. Hay documentos y papeles desde 1600, bueno, mucho más antes, pero obviamente hoy en Sopocachi yo tengo documentos de 1650 y es loco pensar de que en verdad el que ha escrito eso ha nacido en 1650, ¿no? Y, por ejemplo, y lo mismo con el soporte de fotográfico, ¿no? O sea, podemos tener muchas fotografías digitales y hay archivos inmensos de fotografía digital, pero no tenemos la certeza efectiva de que ese material digital va a seguir, no sé, va a seguir funcionando. Lo único que tenemos es de que el soporte de papel y papel fotográfico tiene una duración la más amplia. Igual la fotografía es un fenómeno que no tiene tanto tiempo, ¿no? O sea, es de 1840 y que ha tenido su cierto tipo de transiciones desde la albúmina, no sé, y cómo se ha ido modificando eso hasta llegar a lo que llegamos ahora. Pero el fenómeno de la fotografía es desde 1950, que es lo que vivíamos en el celuloide, y de ahí ha llegado a lo digital, y bueno, no sabemos efectivamente cuánto tiempo más podrá durar. O sea, igual incluso el archivo sonoro, por ahí llevarlo también. Hemos vuelto paradójicamente a los discos de vinilo, de alguna manera hay una vuelta no solo de moda, sino también a nivel de la posibilidad que te da mantener un disco y el sonido que se puede guardar dentro de él, ¿no? Entonces, todavía creo que son discusiones y transiciones que están en debate constante. Y conectando al mundo, no sé, de los memes y toda esa producción digital, no sé, todavía en nuestro país efectivamente no se han hecho muchas discusiones al respecto, porque incluso no hay una carrera de archivística. La carrera de historia te forma de alguna manera y ahora hay un impulso de hay una maestría en la universidad, en la UNSA, de sacar un máster de archivística. Entonces hay como una nueva transición que se está dando, y esa discusión de lo digital es un tema amplio y que también se conecta a los mismos sistemas de dónde debería guardarse toda esa información, si es software libre, si son softwares pagados, si realmente hay que liberarlo todo a la red. Lo que está claro es que es imposible que absolutamente todo de todo esté en la red, y bueno, es también ahí un desafío el hecho de no solo recibir y catalogar y resguardar, sino también cómo promover usos historiográficos de los archivos. Y ahí vamos, no sé, me conecto así saltando a la tercera pregunta, que un poco habla sobre esto de las intervenciones y los usos historiográficos. De alguna forma, el reto también de gestionar y de promover un archivo está encadenado a eso de la actitud que uno tiene que tener para poder promover y dirigir de que se descubran cierto tipo de materiales, y no desde el lado tan fetichista, que tengo mis peros con cierto tipo de artistas que utilizan el archivo como una cuestión, no sé, un poco superficial, pero bueno, hay esta frase, ¿no? Los males de archivo, los males del archivo, pero en todo caso, la idea es promover esa atracción que puede tener y las posibilidades de creación. Obviamente existe un cierto tipo de responsabilidad acerca de contextualizar ese material, pero también tiene esa posibilidad de poder crear algo inédito, ¿no? Y algo nuevo. Y yo creo que el archivo tiene como diferentes entradas en ese sentido. El hecho de viajar, no solo en el tiempo, sino el hecho de poder reflexionar sobre el pasado, entender tu presente y tal vez replantear un futuro, ¿no? Y bueno, esas intervenciones, muchas veces hay cosas geniales que yo he llegado a ver. El uso de archivo, no sé, algo que me impresionaba mucho era hace un tiempo en el Museo de Inmigrantes de Argentina en Buenos Aires. Existe un diálogo en el propio museo sobre la relación del archivo y los materiales y objetos que se exponen, ¿no? Y el hecho de poder interactuar con esos materiales. A mí me volaba mucho la cabeza de entender la migración a través de papeles, cartas, cajitas de la gente que ha sido parte de ese proceso y que se quedaba en ese hotel de migrantes que hoy se ha vuelto el museo, ¿no? Entonces, ahí hay varias intervenciones que se pueden hacer y hay cosas particularmente que tienen cierto tipo de genialidad que a mí me han impresionado, pero como también debo confesar que hay trabajos más flojos que van al archivo una vez, sacan una foto, no sé, y le pintan ahí un dibujito y obviamente ahí tampoco puedes, no sé, pues hay calidades y calidades y efectivamente el reto es grande y obviamente desde gestionar un archivo creo que una de las importancias es no solo darle el valor, sino el hecho de que los usuarios, los investigadores, la sociedad los considere y se los apropie, ¿no? y lo sepa también cuidar y usar responsablemente, pero bueno, esa es otra vista. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. También nos acompaña Carlos Antonio Tenorio, titulado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés y archivista por vocación. Él desempeñó funciones laborales en el Archivo de La Paz, en el Archivo del Banco Central de Bolivia, en el Sistema de Archivo de la Comibol y en el Archivo de YPFB. Carlos, ya que estamos conmemorando la semana, ya no creo que solo sea el Día de Internacional de los Archivos, ¿cómo podemos comprender, visualizar un archivo? ¿Qué es un archivo? ¿Qué acciones, decisiones, operaciones, funciones y o procedimientos subyacen a la existencia de un archivo? Buenos días y gracias por la invitación. El hablar sobre archivos es un tema por demás apasionante. A criterio personal diría que el involucrarme en el manejo de los archivos y estar sobre un mar de papeles ha hecho que yo tenga una interpretación distinta de las realidades que se han desarrollado en el país, en las instituciones, en distintas formas de ver y distintas formas de interpretar las versiones que generalmente se tiene sobre determinado asunto. Y partiendo por responder el primer punto, que qué es un archivo, pues este término tiene algunas acepciones y una de ellas es precisamente que es un conjunto de documentos producidos y o recibidos por las instituciones en el ejercicio de sus funciones, vaya a ser estas personas naturales o jurídicas, pueden ser estas también públicas o privadas. Otra de sus acepciones también en relación al término archivo es que es el espacio, la institución que se encarga de reunir, de conservar, de ordenar y difundir un conjunto de documentos para guardarlos como un patrimonio de la nación, un patrimonio de las instituciones. Otra de las acepciones también que nosotros vemos al término de archivos es precisamente que estas instituciones encargadas de conservar, de ordenar y de difundir su patrimonio documental, también las ponen a disposición de la investigación científica. Eso significa que hay archivos como en el caso nuestro, el ABNB, que es el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que es el espacio donde nosotros podemos ir con un criterio de realizar investigaciones tanto de los periodos coloniales, del periodo republicano, y nos va a permitir precisamente establecer una realidad distinta posiblemente a la que nosotros podíamos imaginarnos sobre la base de la historia que ya ha sido plasmada en los materiales bibliográficos. La revisión de la historia está constantemente realizada por los investigadores, precisamente que visitan los repositorios que están en el país. Si bien el ABNB es un espacio donde se conserva gran parte de la documentación que ha generado la administración pública, hay también algunos otros archivos, como los archivos departamentales. En La Paz tenemos el archivo La Paz, precisamente, que está a cargo de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Ahí también no dudemos que vamos a encontrar documentación que corresponde al periodo colonial, al siglo XIX, y otra parte también que corresponde hasta finales del siglo XX. No olvidemos también que cada departamento se ha hecho cargo de su patrimonio documental para que éste sea conservado en las mejores condiciones, y esto es producto precisamente de las administraciones locales, quienes han ido enviando de manera progresiva su documentación a los archivos departamentales para que estos lo guarden a bien y pueda servir precisamente para hacer una revisión de los sucesos, de los acontecimientos históricos que se han dado en cada uno de nuestros departamentos. Tenemos el archivo de Potosí, de la casa que está en la Casa de la Moneda. Tenemos el archivo también de Cochabamba, el de Tarija, es otro de los grandes ejemplos que podemos empezar a mostrar también. Y estos archivos lo que sí están pretendiendo es que los investigadores que tengan el propósito de revisar sus documentos lo hagan con la mayor cientificidad, lo hagan con la mayor seriedad y se plasmen en investigaciones que nos permitan precisamente establecer visiones diferentes de las que ya se pudieron haber establecido. En cuanto a las acciones y decisiones u operaciones que los archivos tienen, efectivamente nosotros contamos en nuestra legislación con algunas leyes, con algunos decretos, reglamentos que hacen que la documentación, principalmente la pública, sea conservada de una manera responsable. Las disposiciones legales o las normas legales que se tienen en el país datan desde el siglo XIX, desde muy reciente, desde que Bolivia era una novel república, ya había cierta normativa que regulaba la conservación de los documentos públicos, que se han ido, que gracias a ella ha hecho que se conserve mucha de la documentación precisamente que corresponde al siglo XIX. Y obviamente que no olvidemos que existen también algunos vacíos producto precisamente de que las leyes en algunos momentos no han sido muy bien ejecutadas. Para el siglo XX es lo que en algún momento Gunnar Mendoza manifestaba, de que se tiene muy poca documentación, y eso podría evidenciarse principalmente porque las normas establecidas hasta ese momento pues han sido omitidas, no le han dado la suficiente importancia que estas tenían, y estas han terminado en lugares donde desgraciadamente pues las hemos perdido, ¿no? Han ido a dar a ciertos espacios donde se reciclaban papel porque los consideraban ya innecesarios debido a que databan de muchos años antes, ¿no? Entonces, ese criterio en algunos momentos, que pese a la normativa, a las normativas legales que teníamos, han sido sobrepasadas, lamentablemente. Y uno de los hitos más importantes que tenemos dentro del siglo XX es precisamente el que se haya establecido en la década de los 90 la ley 1178, que la conocemos como la ley SAPCO. La ley SAPCO obliga a las instituciones públicas, tanto nacionales, departamentales, municipales, a que toda la documentación producto de la gestión administrativa sea conservada. Y eso ha hecho que la documentación tenga cierta garantía para su conservación. Es muy importante esta ley porque desde ese momento se han inhibido a destruir documentación como antes se lo hacía. Y Carlos, ¿por qué son importantes los archivos? ¿Para qué nos sirven como individuos o como sociedad? ¿Qué información y qué tipo de información tienen o albergan los mismos? ¿Y quiénes los pueden usar, o si es que se los puede usar? Para poder entender por qué son importantes los archivos, debemos hacer una aclaración. La ciencia archivística ha clasificado en diferentes ciclos el trabajo de los archivos. Está lo que le llaman el ciclo vital del documento. Existe el primer ciclo vital, que es los archivos de oficina o de gestión. Están también los archivos centrales, los archivos intermedios y finalmente los archivos históricos. Cada una de este ciclo vital del documento tiene sus propios objetivos, sus propios fines. Por ejemplo, en el caso de los archivos de oficina o de gestión, son precisamente aquellos que sirven para que la documentación sirva de prueba frente a los asuntos administrativos, a los asuntos legales, pero también sirven para que las autoridades tomen buenas decisiones en cuanto a la ejecución de sus proyectos, de sus planes. Ese es uno de los puntos más importantes para resaltar precisamente cuáles son los objetivos de los archivos de gestión o de oficina. Por ejemplo, en nuestros hogares todos contamos con material, una suerte de legado familiar, en la forma de imágenes fotográficas, objetos, postales, videos, CDs, cassettes, cartas, entre otras piezas. ¿Estas son susceptibles de constituir un archivo? Efectivamente, cada uno de nosotros guardamos un patrimonio documental en nuestras casas, de manera personal, familiar. Y estos forman parte de la documentación que tiene un carácter privado. Obviamente nosotros somos personas naturales, pero nuestra característica es de que la documentación que nosotros generamos es de característica privada, ¿verdad? Y lo hacemos precisamente desde el momento en el que nacemos, ¿no? A través de la inscripción en el registro civil, el certificado de nacimiento que se nos otorga. Reunimos la documentación que generamos a través de nuestra formación en la educación secular, en la educación universitaria, o también otra forma en la que se manifiesta la documentación familiar es precisamente cuando establecemos un diferente estado civil al que podíamos tener anteriormente. El matrimonio hace que nosotros generemos documentación que definitivamente en cualquier momento va a ser necesario mostrarlas para testificar de nuestras acciones frente a la sociedad. En los archivos habita la historia, la memoria, de alguna manera la verdad, o eso que se pretende llamar verdad, de una época. ¿Cómo podríamos crear un archivo de los elementos del presente, de este presente, donde la producción cultural circula y se distribuye por internet y sus productores son ciudadanos como yo, como ustedes quienes nos escuchan, es decir, usuarios de redes sociales? En otras palabras, ¿cómo un archivista o profesional del archivo se enfrenta a este tipo de presente plagado de elementos que contienen información codificada en formatos diversos? Por ejemplo, imágenes de video o también fotografías, textos, noticias impresas, noticias virtuales, narraciones multimedia, entre otros. Con la aparición de las nuevas tecnologías a finales del siglo XX y fundamentalmente que se ha vuelto muy masiva en estas últimas dos décadas del siglo XXI, ha hecho que se genere una gran cantidad también de denominada documentación que está siendo expuesta a través de las redes sociales, está siendo almacenada en las nubes, etcétera, todo eso. Y yo creo que sobre la base de este avasallamiento, diríamos, de información que tenemos, habría que generar un espacio de discusión para poder determinar cuál y cuánto merece conservarse de esta documentación. Sabemos muy bien que a diario, a minuto, se genera un montón de información a través de estas nuevas tecnologías. Entonces, el debate fundamental será cuánto merecemos conservar y cómo lo vamos a conservar. De seguro que las agencias estas que nos proveen de los servicios lo están almacenando en algún lugar y con diferentes objetivos a los que nosotros nos podemos plantear, pero creo que es necesario abrir un espacio de discusión para precisamente establecer si es necesario conservar y cómo conservar y quién se encargaría de conservar toda esta documentación que se genera a través precisamente de las redes sociales por medio de la internet. Este programa realmente fue especial. Muchas gracias a Cristina y a Carlos. Y imagino que vamos a tener más encuentros con ellos porque las nuevas tecnologías, los procesos políticos que venimos viviendo creo que demandan el pensar cómo generar archivos y memoria y un legado de estos acontecimientos innombrables, tal vez inenarrables en muchos casos, de lo que estamos asistiendo de manera diaria en la sociedad boliviana. Gracias y nos escuchamos la próxima semana. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La Mirada Incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La Mirada Incendiaria.